Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy. Sobel, de Herman Sobel, editado en Estados Unidos en 1976. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, la falta de papel higiénico en tu visita a un baño ajeno. Mi nombre es Julián Marcel y los invito a un episodio del que sinceramente tenemos pocos datos de su protagonista, pero que a su vez también dejó un increíble discazo. Antes que nada, antes que todo, vamos a saludar a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes escuchando el episodio anterior cuando hablamos de esa maravilla que es Paga, de Bernard Paganotti, un disco dedicado al Seúl, esa hermosa música que se empezó con Francia y específicamente con la banda Magma. Y quiero saludar también a toda la gente que lo compartió, al disco en las redes sociales, Ferpo Kerpo, el amigo Edu Parera, que prontamente vamos a hacer algo. También oyentes desde otros podcasts, como por ejemplo Metal Podcast, un podcast casi primo, digamos, de Disco Falopa. También a la gente amiga de Radio Borde, el gran Sebastián Rufo desde Italia. Pero me quiero concentrarme en los saludos de Julio Cardoso, un oyente desde Montevideo, que se suma él y Nacho, o sea, porque acá veo en el comentario de Spotify que dice: muy bueno el podcast, sigan adelante, me sumo. Nacho de Montevideo dice Julio Cardoso, lo cual me queda la duda de saber quién escribió, si Julio o Nacho. Va el saludo para los dos, por supuesto, pero quiero centrarme también en una anécdota que contó el querido amigo Ángel Apiani, conductor, uno de los conductores, de los hosts, de los cerebros de Metal Proc Podcast, en donde comentó, me comentó una situación muy particular que vivió con una, ¿cómo decirlo?, con una colega suya, porque Ángel Apiani es cirujano plástico, y él me comentó de una situación en la que le hizo descubrir a una cirujana, a una médica cordobesa, el disco de tango de La Mona Jiménez, de la cual ella carecía absolutamente todo tipo de información. Lo cual se puede entender, porque es un disco casi que pasó muy desapercibido en la historia de La Mona Jiménez, y creo que en sí dentro de la historia también del cuarteto, a pesar de que no sea un disco específicamente de cuarteto. Así que le mando el saludo al querido Ángel, Oche para vos, y los invito, así como Ángel y también a Julio o Nacho de Montevideo, a que puedan comentar en Spotify, que es aquí donde estás escuchando, que dejen su comentario, que vamos a estar siempre publicándolo. Vamos a están más que invitados a que se suscriban al podcast, dándole seguir, dándole a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada dos sábados. Y también, si escuchaste más de un episodio, poder calificarlo con 4 o 5 estrellitas, si es posible 5, por favor, para que le podamos ganar al algoritmo, meternos en esas callejuelas del algoritmo y poder llegar a mucha más gente, por lo menos desde Spotify, porque también tenés la opción de mi newsletter, que es noquierohacerlacama.substack.com. En ese lugar me encargo de escribir algunos pensamientos cada dos sábados, y sábado por medio dejo también Disco Falopa, con la diferencia de que Disco Falopa también lo puedes descargar gratuitamente, y repito, gratuitamente, no solamente descargarte, sino también suscribirte a mi newsletter, y así poder llevártelo en el celular sin que nadie te diga nada, sin que te jodan los datos, ni ningún tipo de cosas que hacen tan jodida la vida, como por ejemplo el gastadero de datos de internet, ¿no es cierto? Así que tenés noquierohacerlacama.substack.com, te puedes suscribir con tu mail, que te van a llegar todos los sábados las notificaciones, y también en Spotify. Ahí vas a encontrar todo lo referido a Disco Falopa, en el cual ya estamos en el episodio número 11. Y en este caso volvemos a los Estados Unidos. Y para hablar de este artista que vamos a tomar hoy, es necesario que sepan, que entienda que la duración de este episodio, de hecho va a ser de un solo bloque, vamos a tratarlo en vez de dos. Y el segundo tema que quiero que entiendan es que los datos que existen sobre este artista son pocos, pero los pocos datos que hay son notables. Hace falta una introducción para esto, y la introducción es que hay una larga lista de músicos que de un día para el otro decidieron demostrar datos, quiero decir, de su vida, que de un día para el otro desaparecieron durante largos años o bien durante el resto de su vida. Pienso en artistas como Captain Beefheart, quien a partir de octubre de 1982 se retiró de la vida musical y apenas salía de su casa hasta su muerte en el año 2010, cuando se dedicaba más a la pintura. Pienso en Syd Barrett, que en 1974 dejó todo tipo de actividad musical para irse a vivir a Cambridge con su familia, y que tuvo apenas dos o tres apariciones públicas hasta su muerte, el 7 de julio de 2006. Pienso en Richie James Edwards, el guitarrista y letrista de Manic Street Preachers, quien desde el 1 de febrero de 1995 se perdió todo tipo de contacto con él sin saberse absolutamente nada, y quien el 23 de noviembre de 2008 fue declarado oficialmente muerto. Es decir, hay una gran cantidad de artistas que abandonaron todo tipo de actividad para refugiarse en espacios determinados. Obviamente, en este listado descarto a gente como, por ejemplo, Thomas Pynchon, el escritor estadounidense del que se tiene, supuestamente, algunos datos a pesar de que el tipo siga editando libros. La lista es larga, pero de esos músicos de quienes se le desconoce todo tipo de rastro, me quiero concentrar en uno en especial. Se llama Harman Zobel. Debo a Ferpiño Carpiño, oyente del podcast, la revelación de este disco. Mientras charlábamos con él sobre episodios anteriores, me escribió un mensaje privado a mi Instagram personal, Julián M. Marcel, por si quieren seguirme, y me pasó un link con el disco que hoy nos trae, sumado a una nota de un medio alemán. Cuando fui a escuchar el disco, hago lo que hago siempre cuando me recomiendan algo que no es usual recomendar, ¿no? Me fijo la cantidad de oyentes que tienen Spotify, si es que el disco está en Spotify, ¿no? Con Harman Zobel me llamó la atención dos cosas. Una es justamente la cantidad de oyentes mensuales. En el momento que estoy grabando este episodio eran apenas 387. La segunda es que este es su único disco. Cuando le di play, les puedo asegurar, y comenzaron a pasar los temas, mi mente y después mi boca certificaron que Zobel, este disco, editado en 1976, iba a ser un disco de este podcast. Hecho este prólogo, comencé el trabajo de investigación de este artista, y para mi propia desazón noté que realmente es poquísima la información que hay de él, por lo que desde anticipado ya les pido disculpas si la data que van a encontrar hoy es exigua. Lo que sí puedo decirles es que es apasionante. Para comenzar esta breve historia, tenemos que irnos hasta la Alemania de los años 30. En aquel momento, la familia Grajonka, de ascendencia judía rusa, acorralada por el fantasma del nazismo, debió escapar de Kreuzberg, un barrio de Berlín, a mediados de esa década. De la familia completa solo quedaba la madre, dado que el padre había muerto en un accidente el 10 de enero de 1931. En tanto, los 6 hijos de la familia tuvieron suertes dispares para poder salvarse. Rita, Evelyn, Esther, Sonja, Tolia y Gulf tuvieron que tomar lugares distintos. Al ser los menores, Gulf y Tolia fueron internados en un orfanato de Berlín que luego fueron enviados a Francia, cuando fue el momento de la invasión a París. Cuando la Segunda Guerra había comenzado, los chicos que estaban en ese orfanato francés fueron enviados en su mayoría en barco hasta los Estados Unidos. Tolia, una de las hermanas, no pudo sobrevivir lamentablemente y murió siendo muy niña en el medio del viaje de una neumonía. Gulf, en cambio, llegaría a los Estados Unidos y su vida cambiaría radicalmente. Sobre él volveremos luego. Las otras hermanas sobrevivieron a la persecución nazi y por ende al Holocausto. La madre lamentablemente no. Ella murió en el campo de concentración de Auschwitz y de estas hermanas, Rita y Esther también eligieron ir a los Estados Unidos. Las otras dos hermanas, en cambio, emigraron a Shanghái y después de terminar la Segunda Guerra, tanto Evelyn como Sonja fueron a Budapest, Hungría. Sin embargo, Sonja había dejado de ser Grajonka para convertirse en Zobel. Este cambio de apellido no tiene una explicación muy clara, pero se cree que es por haber contraído matrimonio con alguien de ese apellido. Pero no se sabe si efectivamente hubo o no matrimonio. Lo que sí se sabe es que Sonja se instaló en Viena, Austria, entre inicios y mediados de los años 50. Y que el 5 de septiembre de 1958 nacería su único hijo, Hermann Zobel. Si de la familia tenemos pocos datos, imagínate de los de Zobel, de Hermann, ¿no? Sin embargo, introducirse en la vida de una persona o de un artista o de un mito, como bien puede ser la de Hermann Zobel, solo consta de unos pocos datos certeros, y en este caso, el año de 1974 es la clave para entender este episodio. Después de aprender piano durante 10 años, en el que se comprobaron que los dotes del pequeño eran más que especiales, el mismo chico comenzó la tarea de componer sus propias canciones. Si bien su primera gran influencia artística fue la música de Frédéric Chopin, sus primeras composiciones estaban orientadas al jazz. Todo este introito, de alguna manera, quiere incluir a Zobel porque es en ese 1974 cuando, a sus 16 años, recién cumplidos, el pianista agarra sus composiciones, su ropa y decide viajar a los Estados Unidos, como lo habían hecho sus tíos varios años atrás. La diferencia es que en este caso no escapaba del nazismo, sino que iba tras su propia historia musical. Un dato que no comenté, pero que es necesario para lo que quiero narrar, es que a pesar de que mediaban miles y miles de kilómetros y un océano de distancia entre los hermanos que escaparon del nazismo, seguían en permanente contacto y se hablaban contando sus novedades. Hermann ya sabía quién debía contactar cuando llegó a los Estados Unidos, a su tío Gulf Grajonka. La vida del pequeño Gulf apenas llegó a los Estados Unidos tras el largo viaje en el que también había muerto su hermanita, Tolia, no fue de lo mejor. Llegado en 1942, paró en un hogar para chicos migrantes en el Bronx, en donde los demás lo cargaban por ser extranjero, además de decirle nazi por ser alemán. Sin embargo, trabajó su acento sin ningún problema y pasó su adolescencia estudiando y trabajando en New York. Pero para poder pasar como un neoyorquino más, el hecho de llamarse Gulf Grajonka no lo ayudaba demasiado. Por eso, no tuvo mejor idea que agarrar una guía telefónica y buscar los nombres que más se les parecían. Después de agotar las finas páginas de cada guía, tenía su nombre elegido. Se iba a presentar como Bill Graham. La historia del rock le debe muchísimo a Bill Graham como promotor y productor de como promotor y productor de espectáculos a lo largo de 30 años. Comenzó siendo gerente comercial de la Troupe de Mimos de San Francisco, con los que giró hasta 1965, cuando realizó su primer gran espectáculo el 10 de diciembre de ese año, cuando Graham le alquiló al empresario Charles Sullivan para alquilar el Fillmore Auditorium y realizar un recital para pagar los honorarios legales del juicio que le querían realizar al líder de la troupe, Ergy Davis. El recital fue todo un éxito y Graham se convenció de que podía ser bueno organizando espectáculos. Alquiló el Fillmore para toda la temporada de 1966 y a su vez comenzó a interesarse por la movida hippie sumado al rock experimental de la época. Bandas como Grateful Dead, Jefferson Airplane, de quien fue manager incluso, Big Brother and the Holding Company, The Fugees, además de la difusión de recitales de poesía beat de autores como Loris Ferlinghetti o Allen Ginsberg, no hubiesen tenido el reconocimiento que tuvieron sin el apoyo clave de Graham. Y los sitios que fundó como el Fillmore East y el Fillmore West, en donde se grabaron infinidad de excelentes discos en vivo, tampoco tendrían el reconocimiento de Graham. A pesar de que cerró ambos lugares en 1971, la vida de él como productor sería importantísima para el desarrollo contracultural de los Estados Unidos, sobre todo con la posibilidad de llevar a cabo espectáculos en estadios o incluso shows benéficos como realizado en marzo de 1975 en el Caesar Stadium para reemplazar fondos para programas extraescolares cancelados por el gobierno de San Francisco. En ese recital estuvieron algunos amigos de él, Bob Dylan, Joan Baez, Santana, Neil Young, etc. Ignoro si con una mano atrás y otra adelante, pero a New York llegó el joven Hermann Sobel desde su Austria natal en 1974. Pero lo que sí, el New York de esa época comenzaba a ser un inquietante monstruo cultural que tenía de todo en las carteleras. Y un chico como Sobel, que ya mostraba problemas de conducta, eso iba a ser como la gota que derramó el vaso de su existencia. Su tío, que sabía por su hermana que iba a llegar, recibió a su sobrino con la confianza determinada. Sabía que era un prodigio del piano y consideró que presentarlo a varios músicos de jazz permitirían que él pueda asentarse dentro del mundillo. En ese momento de conocer músicos, se cuenta que él irrumpió en la grabación de Feels Like Making Love de Roberta Flack y les dijo a quienes estaban ahí que él era el mejor pianista de todos. Esta arrogancia a Flack le gustó, por lo que le pidió que tocara para ver si era cierto. Y no mentía. La amistad de Flack en ese periodo, se van a disculpar, no iba a ser menor, porque en la contratapa del disco, que en breve nos ocuparemos, aparecen unas sentidas palabras de afecto de ella. Un año le llevó a Hermann Sobel conocer el mundo de la música, cuando sintió que cerca de octubre de 1975 podía mostrar al mundo sus composiciones. El tío Bill, orgulloso de su sobrino, le consiguió un contrato con la prestigiosa discográfica Arista, por lo que el puntapié que iba a dar Hermann sería más que llamativo. Pensemos, tenés 17 años, llegaste a Estados Unidos en busca de tu sueño, tu tío millonario te ayuda, firmás contrato con una discográfica importante, te apadrina Roberta Flack, vas a grabar a los estudios Record Plant de New York y encima de todo tenés el control creativo de tus canciones. Es mucho. Pensemos que antes de él, Jimi Hendrix, Soft Machine, Alice Cooper, Return to Forever, New York Dolls, Allman Brothers y Aerosmith ya habían grabado en esos estudios, los Record Plant de New York. No era un lugar más. Hermann debutaba en la primera división. Sobel sabía que tenía condiciones para poder grabar un disco de gran nivel. Por eso los músicos que lo acompañaron debían de hacerlo también. Robert Goldman fue el baterista, quien también sería músico de Jan Hammer, Rick Laird, estos dos quien fueron músicos de la Mahavishnu Orchestra, lo cual se nota en cierta medida por el sonido, los hermanos Brecker o Anthony Jackson. En el vibrafón, la marimba y la percusión lo acompañaba Dave Samuels, quien era músico de Jerry Mulligan y después de este disco llegó a tocar con Frank Zappa en el disco Zappa en New York y ser músico desde 1976 hasta el año 2008 del grupo de difusión Spiro Gyra. Vadim Biadro fue el saxofonista. Si bien nacido en Lituania, curiosamente llegó a Estados Unidos el mismo año que Sobel, o casi el mismo año que Sobel, en 1975, desde la misma Viena en donde nació nuestra protagonista. Ahí forjó una carrera en el bloque comunista hasta hacerse un nombre. Y llegó a tocar en una producción para Jesucristo Superstar antes de ser convocado para tocar en el disco de Sobel. De este saxofonista tampoco se tienen muchos datos, pero al menos se puede encontrar su obituario, dado que él murió en el año 2014. El único músico que queda vivo, o que al menos sepamos, es el bajista, Michael Visaglia. Si bien este es el primer disco profesional en donde participa, su nombre estaría muchísimo más ligado al tocar para Susan Vega y Bette Midler. En el mencionado octubre de 1975, los cinco músicos, más los ingenieros John Stratters, quien ya había trabajado previamente en el mencionado disco de Roberta Flack, y Tom Panunzio, ingeniero de sonido de Born to Run, de Bruce Springsteen, por dar un ejemplo, ingresaron a los estudios Record Plant para grabar las cinco canciones que conforman el disco que se llamaría simplemente Sobel y que es el escogido para el episodio 11 de Disco Falopa. Lo conforman cinco canciones y la duración es de apenas 37 minutos. Todo lo que se puede encontrar de sonidos escuchando este trabajo se va a quedar corto, porque vos lo escuchás y decís, acá hay Chopin, pero acá también hay Philip Glass, acá hay Frank Zappa, acá hay Stockhausen, acá hay Miles Davis, acá hay funk, acá hay jazz rock, acá hay Mozart. Es decir, encontrar todos los sonidos que te imagines, todas las mejores vanguardias, se encontraban tatuadas en las manos de un chico de 17 años que al ver la contratapa del disco se lo nota sin remera, mostrando el torso. Algo totalmente distinto a lo que se ve en la portada, que es al mismo músico posando en un poste al lado del edificio Flatiron. Las dos caras del músico, ¿no? El contemplativo y el desenfrenado. La melodía clásica y la vanguardia. Como hemos dicho más de una vez, Disco Falopa no se encarga en sí de analizar discos, mas sí se encarga de situar en contextos la salida del trabajo que vamos a analizar. El disco de Sobel tiene a razón de cada tema 7 minutos de duración. Y cuando me refiero a un contexto es porque en casos así es necesario ubicar en el momento en que salió este disco. Había bandas y grupos que serían clave en el sonido sacado por Sobel que estaban haciendo discos clásicos. El primer tema del disco, Mr. Softy, que es el que vamos a dejar completo, me hizo recordar muchísimo a un sonido semejante al que sacaban bandas como Weather Report o la Mahavishnu Orchestra. De hecho, el sonido Sawinul atraviesa todo el disco. Y en ese clima de piano tranquilo que es el que abre el disco, en el minuto 1.25 aparece la tercera pata que influencia todo este disco, Frank Zappa. Si bien el sonido de este disco es el piano de Sobel, el otro gran protagonista es Vadim Biadro y su saxofón. En el segundo tema, The Suite, el más largo del disco y con el que cerraba el lado A con 12 minutos y medio, son varias obras, como toda suite, una pegada al lado de la otra y a veces hasta superpuesta. El prodigio de Sobel en el piano es realmente increíble y se nota que realmente estudió, además de haber tomado prestados estilos de otros compositores, como por ejemplo Keith Jarrett. Bueno, es de esperarse. A los 18 años todavía seguís buscando un estilo o una forma de ser en el arte. Y Sobel lo hacía como para poder adivinar fácilmente sus inspiraciones. Pero estaba el toque personal, su don artístico que pudo haber perfeccionado. El lado B abre con el bajo espectacular de Visaglia y la batería de Cohen, y Sobel se suma a ellos para hacer durante 5 minutos Between 7 and 11. Yo, la verdad, no soy conocedor de música clásica ni contemporánea, pero la forma de tocar el piano de nuestro protagonista está tomado de ahí, de los compositores que mamó desde chico, como el mismo Chopin. Quizás el más sacero de todos los compositores clásicos junto con Gershwin. Para muestra de esta idea que tengo, pueden buscar la Metamorfosis de los 24 preludios de Chopin de Enrique Mono Villegas, uno de los mejores discos de la historia del jazz argentino y que vamos a traer a nuestro podcast en algún momento. En el cuarto tema, Transcendental Flaws, se nota mucho más a Weather Report y la música de John McLaughlin. No es de sorprender, o sea, en aquellos momentos el jazz fusión era realmente muy escuchado, sobre todo de las experiencias de Miles Davis a partir de 1970. El último tema del disco se llama New York City 6 AM, que transmite un aire de cierta oscuridad, aunque también de cierta prisa y atropello, como una ciudad populosa a las 6 de la mañana. Y acá el sonido del disco también me hizo acordar un poquito a Miles Davis. El saxofón es el protagonista del tema, mientras el bajo de Biseglia repite los mismos acordes durante los casi 7 minutos que dura el tema, como una especie de latido de la ciudad. A veces, las consecuencias del destino le juegan un chiste a las personas, generalmente del mal gusto. Mientras revisaba la ficha técnica de este disco, recordé que en el mismo mes de octubre de 1975, que Hermann Zobel grababa esta obra maestra del jazz fusión, apenas 20 minutos en auto desde los estudios Record Plant en Columbia, a 20 minutos de distancia, Jaco Pastorius estaba grabando su primer disco solista. Ya todos conocemos la suerte de ese primer disco de Jaco. Ya se pueden imaginar la suerte de este disco. Como dijimos antes, la tapa del disco es una foto del mismo Zobel sacada por Buddy Andres en la calle Broadway 998 de New York, con Zobel apoyado sobre la base de un asta, y a su lado imponente aparece el edificio Flatiron. Estuve buscando lo que es cómo está actualmente el mismo lugar donde salió, donde se hizo esta tapa, y es impactante ver la comparación entre la foto del disco y la actualidad, porque ves cómo era el ambiente de New York a mediados de los años 70. Era absolutamente turbio, a diferencia de lo que es ahora. En la contratapa, como dijimos, aparecen opiniones de Zobel escrito por Steve Baker, histórico productor de jazz, y de la misma Roberta Flack. Además de otra foto de Zobel en el mismo lugar, aparecen fotos de la grabación, y en él, se ve a nuestro protagonista tocando de manera enérgica con el torso desnudo, que es el único que aparece con el torso desnudo, casi como en un estado de trance. Casi que parece más cercano a un músico de rock que a un músico de jazz. En cierta medida, la lógica del momento dentro del mundo de la fusión permitía estas cosas. Recordemos a Pastorius, que también tenía una especie de estética especial para sus producciones, para sus presentaciones en vivo, casi como de reviente. El jazz, si bien tiene un montón de músicos que cayeron en adicciones, con la segunda mitad de los 70 había como una especie de acercamiento al reviente del rock. Tras la salida del disco en octubre de 1976, por lo que se sabe, que tampoco es fiable porque no encuentro alguna grabación de un recital, la vida de Zobel se complicó más desde lo psicológico, por lo que entendemos. Pocos meses después de la salida del disco, mientras demeaba o armaba los esqueletos para su segundo trabajo, de lo que se conocen apenas una sesión de casi 20 minutos, según cuentan, tuvo un episodio de colapso mental y abandonó el estudio. Y con ese episodio de colapso mental, también abandonó la música y todo tipo de contacto con el mundo exterior. Desde ese momento hasta el año 2002, no se tuvo ningún contacto concreto con él, no que al menos se pueda saber. Intuimos que la familia sí pudo acercarse y probablemente haya vivido con ellos durante algún tiempo. La suerte del disco fue regular. No le fue tan bien como creyeron, y solamente a partir de la historia de Zobel tuvo el reconocimiento que mereció, sino también un lugar de especial dedicación en el mundo del jazz fusión. En el año 2012, el disco tuvo su primera edición en CD por The Laser's Edge, primero en Estados Unidos y luego en Japón. Y actualmente el precio medio de un ejemplar de la primera edición no es nada caro, sale alrededor de $20. Como dije, la suerte de él no tuvo ningún tipo de información hasta marzo del año 2002, cuando la madre Sonja solicitó el paradero de su hijo, que vivió hasta el 7 de noviembre del año anterior en Jerusalén. Dentro de la característica que mostraba, había una foto de Herman que contrasta muchísimo con el de la tapa. Aquí vemos a un tipo con aspecto de dejadez, casi porriocero, mirada muy melancólica y barba profusa. En el final del pedido hecho por la madre aparecen tres detalles de la vida de Sobel. Solitario, le gustan los perros, fuma marihuana. Lamento muchísimo tener que andar con semejantes saltos en el tiempo, pero es que verdad, la información de Sobel tras la edición del disco es minimísima. No hay más de dos o tres referencias. Por eso lo sitúo con los nombres de Richie Edwards, Captain Beefheart o Syd Barrett. Por esa tendencia a aislarse del mundo. Y por lo que significa aislarse del mundo, sobre todo en estos tiempos donde es casi imposible. El salto en el tiempo lo tenemos que dar hasta el año 2014. Y no precisamente en lo musical, sino en el mundo cinematográfico. En ese momento, y producto de casi dos años de filmaciones, la directora polaca Katarzyna Kozyra presentó un documental llamado Szukając Jezusa o Buscando a Jesús. Un documental que indaga en una gran cantidad de personajes que padecen el síndrome de Jerusalén, que es un grupo de fenómenos mentales que implican la presencia de ideas o experiencias de temática religiosa que se desencadenan con una visita justamente a la ciudad de Jerusalén, y es una psicosis que afecta mucho más a los turistas, en el que se sienten identificados con personajes religiosos. Durante las más de 100 horas de filmaciones, la directora encontró a un personaje que le dijo que aceptaba ser entrevistado y a grabar su voz, pero no a ser filmado. Ese tipo era Herman Sobel, quien seguía identificándose como músico a pesar de que no grababa nada desde 1977. A partir de ahí, y hasta el día de hoy, se desconoce todo tipo de información relacionada con Herman Sobel, pianista austríaco. Y así, con esa incógnita, llegamos al final de este episodio 11 de Disco Falopa. Espero que lo hayan disfrutado como yo también investigar esta maravillosa historia, y nos vamos a despedir escuchando Mr. Softy, el primer tema del disco, que es un tema realmente increíble como para conocer a este pianista. Les invito nuevamente a que puedan seguir, a que quieran seguir al podcast en Spotify, dándole a seguir justamente, calificándolo con 5 estrellitas, dándole a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada 2 semanas, no solamente en Spotify, sino también en mi newsletter personal, noquierohacerlacama.substack.com, en el que todas las semanas, dos obviamente los sábados de por medio con Disco Falopa, y los otros sábados con textos personales o con cuestiones que vale la pena contar, o que para, qué sé yo, para mantener la mano caliente y escribir un poquito más. Solamente lo tenés que hacer con tu mail, es absolutamente gratuito, como para que te llegue a tu propia casilla todas las notificaciones respecto de noquierohacerlacama.substack.com. Y también ahí podés descargarte de manera gratuita el podcast y así poder llevártelo en tu celular y sin que nadie te pregunte nada. O que si no, si quieres hacer una exposición con parlantes y poniendo en la calle el episodio, yo no me voy a ofender en absoluto. Pero como te digo, en Spotify y en noquierohacerlacama.substack.com son los lugares en los que podés encontrar todo lo referido a Disco Falopa. Nos despedimos, obviamente, escuchando Mr. Softy, pero antes quiero leerles lo que es la contratapa del disco. Dijimos que Roberta Flack había escrito unas palabras. Bueno, lo que ella puso fue esto: Herman Sobel tiene un enfoque único para tocar el piano. Se llama musicalidad superior. No compromete la calidad, la energía o el arte en ningún nivel. Y eso por sí solo lo hace especial en el mundo musical actual. Este álbum marca el comienzo de una maravillosa oportunidad para que el oyente y amante de la música escuche la diferencia entre buena y buena música. Sobel es genial. Gracias, Herman. Te amo. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Thank you. Wow.